La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Después de la una de la madrugada, 60 minutos menos en la Comunidad Canaria, aquí comenzamos la Rosa de los Vientos, recogemos el testigo de los deportes de Ángel Rodríguez, siguiendo muy de cerca toda esa actualidad, especialmente del mundo del fútbol y de esa Eurocopa que también va para nuestro país. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, Sergio Monforte lo tenemos al frente de la parte técnica. Si os digo que va a ser apasionante la tertulia de esta noche, os aseguro que nos quedamos ahí cortos y lo vais a comprobar en los próximos minutos. Ya sabéis, domingo de Zona Cero, vais a disfrutar con esa tertulia Jesús Callejo, Carlos Canales y hoy se suma a nosotros Andrés Guijarro, especialista en filología árabe en todo lo relacionado con África y Oriente Medio, autor de varios trabajos y de libros como Los signos del final de los tiempos en el Islam, un auténtico experto y lo vais a comprobar que también nos va a traer sus informaciones y aportaciones realmente interesantes. Con todos ellos, los siguientes argumentos. Se ha descubierto en Jordania la primera iglesia cristiana de la historia. Data de muy poco tiempo después de Jesús, un hallazgo importantísimo para saber cómo eran los cristianos primitivos y si existía diferencia de tiempo entre el año de la presunta muerte de Jesús y la aparición del culto ya convertido en religión, ya convertido en iglesia. Además, os contamos lo que se ha averiguado y lo que ha averiguado un investigador respecto a las profecías de Nostradamus. Ya se sabe que dichas profecías, esas cuartetas, esas mil y pico profecías escritas por Nostradamus están desordenadas, no tienen fecha salvo en muy contadas ocasiones y esto ha servido para que unos y otros se aprovechen de la situación y atribuyan fechas a esas profecías. Pues bien, el estudioso del que nos va a hablar Jesús Callejo dice haber encontrado un código para ordenar en el tiempo los augurios efectuados por este profeta de Salón. De Salón porque era la localidad en la que él vivió, no porque trabajara en su despacho, que también lo hacía y hasta altas horas de la madrugada, porque Nostradamus era un personaje verdaderamente apasionante. Nos lo va a contar Jesús Callejo. Carlos Canales nos hablará de varios satélites que se pondrán a trabajar desde ya para captar terremotos con anticipación y de un artilugio que servirá, y en ello se está trabajando, para tocar música con la mente. Y del Palacio de Moctezuma os hablamos, porque podría haber aparecido en México, por supuesto, el Imperio Azteca y sus secretos que pueden empezar a quedar al descubierto. En la Universidad de Florida han diseñado un platillo volante, una nave, de momento el prototipo de solo 15 centímetros de diámetro, pero puede ser el comienzo de un desarrollo tecnológico verdaderamente asombroso, que se mueve gracias a una tecnología casi mágica. Y existen prismas respecto a esta información verdaderamente llamativos, que lo relacionan, ahí es nada, con ese mito, con esa historia tan conocida en la ufología española, humo, y es que las naves sumitas, aquellas de las que hablaban los documentos de ese enviados por esos presuntos, más que presuntos seres de otros mundos, a diversos españoles madrileños durante los años 60 y 70, hablaban de que ellos llegaban a nuestro planeta en naves que se desplazaban gracias a la magneto-hidrodinámica. Pues bien, este es el fundamento de esta nave desarrollada por la Universidad de Florida. También os hablamos de la filmación de un objeto volante no identificado que ha sido reconocido oficialmente por el gobierno de Rumanía. Esa filmación ha sido obtenida desde un avión Mirage, desde un caza Mirage, y ese artefacto llegó a impactar incluso con el avión, con el caza rumano.